musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Daddy Yankee y Sech lanzan Definitivamente. Los reggaetoneros escribieron juntos esta canción con letra de despedida. El video se filmó en Miami por Marlon P. El tema fue producido por Nexum y Ovi bajo el sello El Cartel Records y mezclado por Francisco Saldaña. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.